en ocasión del 53º aniversario del inicio del trabajo del dirigente Kim Jong-il en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, se dio a luz hace poco en Katmandú de Nepal el tomo 3 del libro La Internacional del Sangun. En el local se veían colocados los retratos sonrientes del presidente Kim Il-sung y el gran general Kim Jong-il. En la ocasión estuvieron presentes el escritor del libro, quien es presidente del Grupo de Estudio de la Política de Sangun de Bangladesh, y miembros del mismo grupo, personalidades del gobierno, partidos políticos y entidades de Nepal, el embajador y otros integrantes de la Embajada Coreana en Nepal y la delegación del Comité Coreano de Relaciones Culturales con el Extranjero en visita a ese país. En la ceremonia de edición se acordó el envío del mensaje de felicitación al máximo dirigente Kim Jong-un.